Ahí estaban Rolenzos. Y ahora nos vamos a ir volando hasta Logroño, nunca mejor dicho, para estrenar lo nuevo de Vuelo 505, titulado Nada es tan urgente. Y lo vamos a hacer con su noveno corte, En los ojitos de Nora. Volvemos con una banda que ya hemos puesto en Capitán Rock. Ellos son The Raps, power trio canadiense australiano, y lo vamos a hacer con su tercer corte de su primer álbum homónimo de 2022. Esto que suena es My Side of Town. My side of town ain't so pretty. Regresamos a Logroño para estrenar el último sencillo de Los Cigalas. Esto es Tormenta de Sal. Tan pronto como vino se marchó, tan lento como sufre la memoria. Nunca quise decirte adiós. Siempre estaremos juntos en la niebla o en un agujero donde escapar y tener el cielo para volar. Un abrazo sincero o cuatro risas más. Decirte que te quiero y echar un trago más. Hoy he salido para no volver, me siento libre como un animal. Hoy he salido por volverte a ver, hoy sé que no he perdido la oportunidad. Y es tan difícil comprender este universo de cristal. Es tan difícil detener el tiempo y pensar siempre fuimos al revés de la gente, pero nos dio igual. Con corazón y sin dos dedos de frente, y es que ya no me arrepiento. Disfruto el momento, sin dirección en la tormenta de sal. En esta tormenta de sal. Hoy he salido para no volver, me siento libre como un animal. Hoy he salido por volverte a ver, hoy sé que no he perdido la oportunidad. Y es tan difícil comprender este universo de cristal. Es tan difícil detener el tiempo. Y pensar que siempre fuimos al revés de la gente, pero nos dio igual. Con corazón y sin los dedos de frente, y es que ya no me arrepiento. Disfruto el momento, sin dirección en la tormenta de sal. En esta tormenta de sal. Bueno, pues ya tenemos aquí en el estudio a Domi, el cantante y yo creo que fundador de Zona Urbana. Sí. Buenas tardes, Domi, ¿qué tal todo? Buenas tardes, Roberto. Bueno, cuéntanos en principio, háblanos un poco, vamos a hablar un poco de la banda. Uh-huh. ¿Cómo se forma esta banda? ¿Por qué decidimos hacer esta banda? Bueno, pues esta banda viene, pues bueno, pues de un proyecto que bueno, pues que se hizo hace ya pues 8 años. Yo estaba de director de contenidos en Radio Las Águilas, en Aluche, y bueno, pues teníamos un programa que se llamaba Zona Rock, y lo hacíamos pues miércoles y jueves por la noche en Radio Las Águilas. Y bueno, pues el programa tuvo muy buena aceptación y demás, y bueno, pues con colaboración del Ayuntamiento de Aluche. Y además hicimos un concurso y tal para meter una banda para las fiestas de Aluche. Y además, y bueno, pues yo ya venía de un proyecto que se llamaba Tizona, que surgió en el 2002 con una gente que, bueno, de oyentes del Rockservatorio, de Mariano García, que en paz descanse. Y además, y bueno, pues de ahí salió la banda esta, Tizona. Se dejó, esta banda la dejamos y demás, y luego, pues bueno, pues hubo un impasse de 3 o 4 años y bueno, pues ya te digo, del proyecto este de Zona Rock, del programa, pues bueno, pues hicimos una fiesta aniversario, invitamos a un par de bandas tributo, a Gila, que hacía tributo a Extremoduro, y a Los Pardaos, a la banda de mi amigo José Peine, y tal, tributo a Los Suaves. Y bueno, pues me junté con 4 elementos y dije, bueno, pues vamos a... Un saludo a los elementos desde aquí. Sí, sí, 4 elementos y tal, y bueno, 3 de ellos muy jovencitos. Y dijimos, pues bueno, pues venga, vamos a hacer 8 versiones pa quitarnos un poco el mal rollo este tal que tenemos de nuevo de escenario. Y bueno, pues venga, pues vamos a tirar. Pues nos había caído una banda más y tal. Y digo, pues venga, vamos a... Y tal, nos metimos en el estudio y tal. Ensayamos 5 o 6 versiones y ahí nos lanzamos. Vimos que la cosa sonaba bien, que la cosa molaba y nos volvió a comer el gusanillo ese que tienes del escenario y eso que tiene esta puta música que nos tiene la cabeza como putas zapatillas, tío. Y bueno, pues ahí se hizo la banda. Bueno, y desde entonces, el primer concierto que diste, ¿cuál fue entonces? En la sala Live estuvimos junto con Agila y con Pardaos en Carabanchel hicimos 6 temas, 6 versiones, en castellano, siempre. Tizona era una especie de mezcla de temas guiris con temas castellanos. Pero, tío, el inglés no es mi fuerte. No es mi fuerte. Entonces, tampoco es el mío, ¿eh? No, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que hablábamos de récord antes, ¿no? Cuando tú estás en una posición alta, como nosotros estábamos en el observatorio, pues la gente nos daba mucha palmadita en el hombro y mucha caricia, en resumidas cuentas, mucho peloteo. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego tú veías vídeos y decías, madre mía de mi vida, qué vergüenza esto, pero vamos a ver, ¿cómo puedo hacer yo esto, tío, con el sentido del ridículo que yo tengo, tío, y demás, ¿cómo puedo hacer esto, tío? Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que entre el alcohol y lo que molaba en aquel momento, ¿sabes? Porque la verdad es que éramos un atajo de borrachos. Tizona era una banda de borrachos y de delincuentes, ¿sabes? O sea, no era otra cosa. Estaba, pues, salvaguardada por un grupo de pelotas y de palmeros, ¿sabes? Y funcionaba, ¿no? Pero bueno, pero claro, como todo en la vida, todo se acaba. Unas veces por amor propio y otras veces, pues, porque las cosas tienen que acabar. Por fuerza mayor, que dice. Efectivamente. Bueno, ¿cómo ves el tema ahora mismo de los tributos en Madrid? Hombre, hablo de Madrid porque es la zona porque en principio os movéis. Sí, bueno, ya hemos tocado fuera de Madrid en varios sitios y esperamos seguir tocando en más sitios todavía. Lo que pasa es que este año, debido al tema de las elecciones y demás historias, pues bueno, pues está un poco parado. Pero el año pasado, concretamente, a estas fechas ya llevábamos un número de conciertos bastante considerable y cosas bastante interesantes por hacer. Fiestas de Pinto, fiestas de Torrejón de Velasco, fiestas de Potes, fiestas de Valencia, o sea, sitios ya, la banda ya muy consolidada, muy, muy... El tema de los tributos, pues bueno, pues los tributos es que tiene su doble sentido, ¿no? Sí, sí, porque bueno, un tributo es, por así decirlo, una persona que se dedica a hacer un tributo a alguien. Que es específico, por ejemplo, ¿no? Como hay muchos tributos específicos de Fito, o de Leño, de quien sea, ¿no? Sí. Pero cuando ya nos metemos a hacer de varios temas, por así decirlo, más que un tributo, es una banda de covers. Es un homenaje. Nosotros le llamamos, en el logo nuestro, que pone homenaje al rock español. Es un homenaje que nosotros rendimos al rock español y a las bandas más importantes que ha dado este país, ¿no? O sea, quizás es como... con una orquesta con unos músicos bastante buenos. La verdad es que Zona Rock Band ha ganado mucho en calidad musical. Empezamos con siendo pasables y yo ahora, aunque parezca un poco pedante, puedo decir que somos buenos, somos una buena banda. Bueno, vamos a ver, si uno mismo no se lo cree, no puede seguir para adelante. Eso no, es sí, hombre, lo que pasa no es que, claro... No es cuestión de que sea pedante o no, pero... Pues, no, lo que pasa es que, evidentemente, cuando tú ves la progresión de la gente, y sobre todo es el oído que tienes, o sea, ten en cuenta que nosotros somos gente veterana, somos gente que estamos curtidos en 50.000 conciertos y 50.000 batallas, y hemos visto miles de bandas. Entonces nosotros tenemos un oído fino, y sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Evidentemente, que es el problema del tributo. El tributo, hay gente que hace unos tributos espectaculares, pero espectaculares. Pero hay gente, tío, que... Madre mía, sí. Que más vale que se quedaran en casa, tío, porque... Y no quiero dar nombres porque no quiero meterme en jardines, ¿sabes? Pero no te metas. No, ¿sabes? Bueno, pero hay alguno por ahí que... Cuéntanos, Tommy, dinos ahora quién forma la banda ahora mismo. ¿Forma la banda? Pues bueno, pues mira, está... al bajo tenemos a Jorge Crespo, que es un chavalito con 24 años, que viene de una banda que se llama White Pearl, que bueno, pues estos chavales los cogí yo de manager hace pues como prácticamente 8 o 9 años, eran críos, vamos, tenía que pedir permiso a los padres para llevarlos a tocar, ¿no? El guitarrista principal, David Martín, que viene de Aria Ignis, viene de Castilla y viene de un montón de bandas, profesor de música y virtuoso. Luego está Aitor Akira, japonés, es un chaval que también es profesor de música, 26 años, también muy joven, y que es más o menos, pues bueno, pues junto conmigo, la mano derecha de la banda y el que piensa y el que hace y deshace. Luego tenemos a Eloy Andrés en la batería, que es ex fase terminal, ex obús, y bueno, pues es un tío, ya es también de mi edad, un poquito más joven que yo, pero que juntos ponemos lo que es la experiencia de lo que es el hacer las cosas dentro de la banda. Somos un quinteto. Antes éramos 6, tuvimos otro componente y, bueno, pues por circunstancias se marchó. Era una armónica. Era un tío que metía la armónica. De todas formas, ya bandas con 5 miembros ya es una familia numerosa, como el que dice. Sí. ¿Es rentable tanto músico? Hombre, vamos a ver, es rentable. No vivimos de ello, ninguno de nosotros. No, eso por supuesto. O sea, está clarísimo. No, vamos a ver, la pregunta en estos casos es, ¿os da para beber? Sí. Sí, porque además hemos cambiado la política de los conciertos. Hacemos menos conciertos, pero ya con un carisma. O sea, nosotros por menos de 400 pavos ya no nos subimos a ningún lado. O sea... temas salas y demás, esto es a taquilla y demás, nosotros ya eso no lo hacemos porque nos hemos llevado muchos desengaños, porque nos han engañado y porque no, porque tenemos un nivel que ya no, pues eso, pues para salir para 80 pavos cada uno, cuando es a lo mejor alguna fiesta de pueblo y demás, esto es el caché sube, evidentemente, y estamos haciéndolo, pues lo que son fiestas y demás, pues unos 1.500, 1.600 aproximadamente, que bueno, pues que evidentemente... ¿Por un show de cuánto tiempo? Horita y media, 2 horas. Tenemos casi 35 temas en la cartera. Es un buen repertorio, ¿eh? Buen repertorio. Y además es que cada 6 meses vamos metiendo un par de ellos más, 3, 4, ¿sabes? Vamos intentando... tenemos 2 setlists en realidad. O sea, lo que es normal es que nos pidan hora y media. Nos piden hora y media. Bueno, pues tenemos 3 horas. Entonces, pues dependiendo de lo que nos pidan, pues si por ejemplo, pues tenemos que ir un viernes a tocar a un lado y un sábado a tocar a otro lado, pues el viernes utilizamos uno y el sábado utilizamos otro. O sea, tratamos de no aburrirnos nosotros tampoco, ¿sabes? Y luego también jugamos con el orden de las canciones, mezclando un repertorio con otro y demás, ¿no? O sea, lo tenemos bien currado, lo tenemos ya... Bueno, y entonces, como por alusiones al tema de las salas, háblame un poquito cómo estás viendo ahora mismo el tema de las salas. Fatal. Hablas que has tenido algún desengaño... Fatal. ¿Algún engaño más que desengaño? Sí. No, ¿sabes lo que pasa? Que una cosa conlleva la otra, ¿sabes? Porque yo los desengaños que me he llevado es con gente amiga. Fíjate. Eso es lo peor, ¿sabes? Los desengaños que me he llevado es con gente amiga. Y ver cómo, por ejemplo, pues ver una sala completamente llena, tío, y tú haber cobrado un caché en un momento determinado, tío. Y ves cómo se pira el dueño con la dueña, ¿sabes cómo te digo? Y te dejan allí con los camareros y demás. Y luego los camareros dicen, no, es que estamos dando esto. Y vamos a ver, yo normalmente cobro esto. Ya, pero es que la cosa está muy mal. Cago en Dios, tío. Si está la sala llena, vamos a ver, no me jodas, tío. O sea, 150 pavos, tío. 150 pavos, tío. Dices, coño, vamos a ver. Ni el 50%. Vamos a ver, en Alcalá de Henares. ¿Sabes cómo te digo? Y claro, nosotros somos de Madrid. Te vas hasta Alcalá de Henares y demás historias y dices, coño, y tal. Y buen rollo. Y joder, los dueños, la dueña y el dueño son buenos amigos, gente con la que hemos hecho muchas cosas, les hemos dado publicidad y demás, tío. Y te dejan allí de aquella manera. Luego, pues en otro sitio también, coño, te engañan con las entradas que se venden, dejan entrar a la gente sin pagar, tío, y... Sí, te dicen que no, es que es público suyo habitual. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y oye, pues oyes, joder, eso yo se lo he visto hacer a los golfos de Valdemoro, a esos que tienen esa radio de los lunes, que hacen películas y demás historias, que luego tratan al músico a patadas y le dan un mini de agua en vez de una botella, y dan un mini de cerveza a las bandas, en vez de darles pues un refrigerio a cada uno, ¿no? Y, pero esa gente, pues bueno, pues ya, y luego, claro, luego te dicen, no, es que esta es gente nuestra y tal, y pero vamos a ver, si tú me dices a mí que vas a invitar a 200 personas a ver mi show, mi trabajo, pues oye, pues a lo mejor a mí... Gratis. Gratis, pues a lo mejor a mí no me interesa subirme al escenario, pedazo de sinvergüenza. Dímelo antes, sé honesto, ¿no? Así es, esas cosas te las encuentras a diario. Luego, claro, luego vamos a hablar también de los sonidos y de las cosas que, bueno, pues que dejan mucho que desear. O sea, te quitan 50 pavos por un técnico de sonido que no tiene ni puta idea. O sea, yo, por ejemplo, el último episodio rocambolesco y vergonzoso lo vi hace 15 días en La Silicona. Voy a decir el nombre, no me importa, ¿sabes? No tengo pelos en la lengua. En La Silicona, donde fui a ver a Fuel, a Black Bomber y a otra banda, que no quiero ni nombrarlos porque son de estos grupos que encima luego te miran por encima y demás historias. Y, tú tienes tu tiempo de hacer tu prueba de sonido y se lo saltan a la torera, hacen lo que les sale de los huevos y demás. Y bueno, pues tocaban Fuel y Black Bomber, una banda que vino de El Bierzo. Y tal, y macho, y el sonido era, vamos, el cantante Black Bomber, que es una banda, tío, que es, son los Motorhead en español, es una banda que recomiendo a todo el mundo, acojonante, tío, con un directo brutal, brutal, tronco, te lo recomiendo para que los pongas algún día, y tal, y tío, no escuchar al cantante, macho, y decirle al técnico de sonido, esto, y tal, no, ponte en el medio, que tal, ponte en el medio, ni pollas, tío. Es Silicona, que lleva 40 años abierto, tío. Que es una sala mítica de Madrid, macho. Que es una gente que viene del Bierzo, tío. Que se han metido 400 kilómetros para venir, tío. ¿Qué cojones pasa, macho? No hay respeto, no hay un... No, sí, sí. Feo está que te lo hagan a ti, que eres de aquí de Madrid, porque a los Fuel también se lo hicieron, ¿sabes cómo te digo? Ya, a estos tipos otros no, pero a los Fuel y a estos chavales los trataron como el culo, ¿sabes? Y son muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Luego, pues, los alquileres, 500 pavos, 400 pavos y tal. Pero bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver, o sea, ¿qué pensáis que somos nosotros y tal? Y luego a lo mejor, pues oye, pues te sale un día de estos asqueroso, de lluvia y demás historias, que te falla la gente. O hay fútbol. Efectivamente, que esa es otra. Que luego encima, pues, nosotros, por ejemplo, no soy muy aficionado, ¿no? Sí, te pedía un derbi o una cosa de estas, o una final de copa. Efectivamente, yo soy muy aficionado al fútbol y yo estoy al día, ¿sabes cómo te digo? Entonces, yo antes de cerrar una fecha con Zona Rock Band, miro el calendario y digo, cuidado, mira, por ejemplo, pues mira, hace poco estuvimos montando un sarao que al final no ha salido en Independence Club para el día 24 de junio y tal, y estábamos todos empecinados, ya estaban hablando con las bandas y demás, joder. Molly Crew y Dinle Par. Efectivamente. Quítate. Ala, fuera. Otro, el 3 de junio. ¿Cómo? No, Marea. Fuera. Y menos un tributo en español. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea que hay que mirar muchas cosas. Siempre. Cantidad de conciertos que hay, que bueno, siempre te vas a encontrar con muchos conciertos. Sí, ¿sabes? Gracias a Dios hay muchos conciertos un fin de semana en Madrid. Efectivamente, sí. De todo tipo, pero hay mucho rock, ¿eh? Sí. Bueno, el rock se sigue moviendo en Madrid. Sí, el circuito de Madrid se mueve constante. Otra cosa es que la muevan siempre los mismos, ¿no? Pero se mueve bastante. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues ya te digo a qué precio. Sí. La verdad es que la gente está un poco... la gente quiere tocar. La gente Hombre, quiere no tocar. Lo dudes. Está claro, ¿sabes cómo te digo? Y en eso es en lo que se basan estos sinvergüenzas. En las ilusiones de la gente, tío. Juegan con las ilusiones de la gente, macho. Bueno, hablando de ilusiones, vosotros decidisteis grabar los temas. Que vamos a grabar unos temas, por lo menos, sí, para tenerlos para que si alguien te los pide o lo que sea. Claro, sí. Sacamos un pequeño EP con 5 temas el año pasado. Y ¿cómo lo grabasteis esto? Esto, pues, por mira, yo tengo mucha amistad con Paco Santolaya, de Huevones y tal, y él se encargó prácticamente de lo que es la producción y tal. Y bueno, pues dentro de lo que es su estudio y demás, pues lo grabamos. Y luego las baterías y los bajos, el bajo y tal, lo grabamos en Alcorcón, el estudio de Dani, tal, un chaval. ¿Dani Nadie? Dani Nadie, exactamente. Allí lo grabamos. Y bueno, pues luego nos hizo la distribución Rock CD. Así que 5 temitas hicimos. Vamos a poner uno de ellos, ¿vale? ¿Te sí, parece? Hombre, claro, claro. Vamos a poner No hay tregua. ¿Por qué decidís hacer No hay tregua? No hay tregua es uno de los... Vamos a ver, los 5 temas que están en el EP son prácticamente los 5 temas que mejor nos salen. Entonces, hicimos una lista de 10. Y dijimos, vamos a ver estos, joder, este es mítico, coño. Estaba ahí colgando el Diario de Escuela, ¿sabes cómo te digo? Y yo, joder, macho, es que es mítico y demás. Pero para la hora de grabar es jodido el tema, ¿no? Con lo cual, pues ya sabes que el tiempo es oro en las grabaciones. Por supuesto. Y dinero. Entonces, pues no nos podíamos decir, joder, ves que nos vamos a tirar para grabar el Diario de Escuela, nos vamos a tirar 3, 4, 5 horas y... Se nos va, las que se nos van por las que se nos vienen. Con lo cual, bueno, vamos a hacer otros mejores que y tal, ¿no? Pues vamos con este No hay tregua. ¡Listo! Bueno, pues ahí estaba Escena y Tregua. Cuéntanos un poquito, un poco más de lo que fue la grabación. Bueno, pues la grabación, pues bueno, pues la verdad es que estos chavales no tienen paro de ninguna clase, tío. Son linces, colega. Cómo se les nota la juventud, tío, qué fresquito, mola, y además mola que te cagas, tío. Y tal. Y luego, pues lo que he hecho personalmente, pues bueno, pues a mí la verdad es que con Paco Santolalla, pues todo es muy fácil, tío, porque somos amigos. Además es un tío entrañable, que no te digo nada, como me trató fenomenal. Incluso metió coros él dentro de por ejemplo, en No Hay Tregua, metió coros también en Vicio y demás. Y bueno, pues con él es todo. Cuando una persona te pone las cosas fáciles y todo parece como si tú estuvieras tomándote una cervecita con un colega, todo es más fácil. Todo fluye, tío, de una manera que alucinas y todo sale bien, tío. No hay tensión. No hay tensión de ninguna clase, ¿sabes? No había prisa tampoco por sacarlo, ¿sabes? O sea, esto se sacó muy bien, como has dicho tú, pues para lo que es, tío, pues para tenerlo para las radios, para tenerlo para los medios. Carta de presentación. Efectivamente. Y luego, pues bueno, pues para los colegas y para gente que lo tiene, pues porque nos tiene cariño, tío, y porque lo quieren tener, efectivamente. ¿Y dónde se puede hacer la gente con estas grabaciones? Esto, pues en nuestro Facebook. Si me lo pueden pedir, el Facebook para Zona Rock Band, o el Instagram Zona Rock Band, o sea, o a mi Facebook Domingo Carrascón, particularmente por privado me lo puedes pedir, o sea, sin ningún tipo de problema. Háblame de próximos conciertos, Domi. Pues mira, muy poquita cosa, tío. Y si sigues hablando así de la sala, menos, tío. No, muy poquita cosa porque, bueno, pues estamos a la espera, como te he dicho antes, de ayuntamientos que, bueno, pues como sabes, ahora el 29, este domingo, salen las votaciones y, por desgracia, como no se sabe si los que están van a seguir, van a entrar nuevos y demás historias, pues nosotros tenemos tratos con gobiernos municipales desde hace tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es lo que hay. Pero lo más pronto que tenemos el día 10 de junio en Piratas. El 10 de junio, en Alcorcón, Piratas. En Piratas, en Alcorcón, sí. Cenaca y 2 horas y media de rock and roll. 2 horas y media de rock and roll con Zona Rock Band, tío. Ahí vamos a meter 30 y tantos temas. Y la verdad es que es una plaza donde toreamos normalmente 2 veces al año, que nos tratan maravillosamente y que nos apetece mucho, la verdad. Como principio de colofón de lo que va a venir, que va a ser bueno, la verdad es que sí. ¿Sí? Sí. Ahora, háblame un poquito de eso que va a venir, joder. Hombre, mira, estamos pendientes de un buen festival en Pinto, en el Auditorio de Pinto, con 4 bandas también tributo importantes. Luego también estamos pendientes de otro ayuntamiento en Ávila, en Candeleda también, que bueno, pues también nos tiene que dar una respuesta. También tengo una reunión con la gente de Santander. Y luego, pues bueno, pues algún festival bueno que otro que se haga en Independence, porque Independence apuesta por los tributos y apuesta mucho por nosotros, la verdad es que. Y bueno, pues poquito a poco cosas. Hay muchas salas que aportan, o sea, que apuestan por las bandas tributo. Sí, claro. Hay algunas que dicen no quiero bandas tributos, esas también las hay, sí. Pero hay muchas que te piden versiones. Independence, por ejemplo, es una de las salas en las que bueno, pues está apostando por el tributo. Yo estoy llevando la programación ahora, por eso te digo que vamos a programar para el próximo otoño, verano-otoño, matinales incluso. Pero hablamos de tributos, como hablábamos antaño, de fijos de... Sí. O sea, de covers. No, va a haber de tipo todo. De Zona Rock Band. Va a haber de todo, porque hay varias fiestas. Por ejemplo, pues se hace muy cada dos meses y medio, tres, las 150 mejores canciones del rock mundial. Entonces, pues bueno, pues ahí se meterá una banda de covers de internacional, ¿no? Las 150 mejores canciones del rock español, en la cual, pues bueno, pues entramos nosotros. Luego también hay fiestas temáticas de Extremoduro, Marea y demás historias que se mete, pues bueno, pues un tributo a Extremoduro. Mira, por ejemplo, el día 17 de junio hay una fiesta temática sobre Extremoduro y Pardaos, en la que voy a llevar a Gila, tributo a Extremoduro, y a Pardaos, a José Peine, los vamos a llevar en una noche que va a ser una fiesta del rock español cojonuda. Y luego, pues luego las matinales. Para el 9 de julio vamos a empezar con las matinales con un tributo a Queen que viene de Barcelona, Bulsara, que son la hostia. Y luego, pues fiesta de la movida madrileña el día 15, que es sábado, que llegará a Cadillac Solitario, que es tributo a Loquillo. Y bueno, pues trabajando, tío, y haciendo... Ese de Morgana, Deva. Efectivamente, Deva Morgana. Sí, este sábado voy a hablar con ella varias cositas, porque voy a Cuba de la Sagra, que hay un festival muy guapo. Ahí, con Niño Muñeco. Con Niño Muñeco, que son íntimos amigos míos también, David y demás. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la gente de Niño Muñeco. ¡Qué gente más maja, tío! Y David Álvaro es el sentimiento puro del rock de la calle. Salió frotando una lámpara. Uf, David. Y es un tipo con un talento, tío, con un talento, con una humildad, con un saber estar, tío, y con una clarividencia para hacer esos temas, tío, que alucina. Luego, bueno, claro, evidentemente está Ricardo a los palos, que es un monstruo, sí. José Ra, que es un pedazo de guitarrista que alucina, sí. Y Julito al bajo, que son gente... Yo los quiero mucho, yo la verdad es que los aquí quiero aquí en Capitán Rock se les quiere mucho, han estado aquí, sí. Yo voy a los conciertos de ellos. Ajá. Y este sábado pues nos toca y nos pone... esperemos que el tiempo nos deje, nos aguante. Hombre, yo espero que sí, joder. Y allí nos veremos a tomar una cervecilla y a pasar el día allí. Además, tocan los primeros, con lo cual luego vamos a estar todo el día de cerveceo. Luego da tiempo al recorrido. Ya te digo. Así que... Lo malo cuando se toca lo último. Madre mía. Pero bueno, eso está bien. Ya bueno, ¿qué sensación recibéis, estáis recibiendo de vuestros conciertos por parte de la gente, ese feedback? Veis que la gente le gusta, que la gente disfruta, ves que la gente... Sí. O sea, mira, este domingo pasado estuvimos tocando en Parla, en un meeting del Partido Socialista. Ya tenemos muy buena relación también con el Ayuntamiento de Parla y demás historias. Y había gente que no era nuestro rollo, ¿no? Y gente muy mayor y demás historias. Y los que sí sabían de qué iba la cosa nuestra, pues oye, es la frase de todo el mundo siempre. Joder, cabrones, me habéis quitado 30 años, tío. Claro, tío. Y los otros, los que... Joder, chavales, joder, qué bien, cómo sonáis, tío, tal. La verdad es que estamos contentos porque esa sensación es lo que yo pienso y lo que yo siento. Yo me subo al escenario a hacer el tren, a hacer la Lola, a... Que son temas que tienen más de 30 años. Claro, tío. Entonces, el primero que se quita los 30 años soy yo. Porque yo cierro los ojos y me veo en canciller, tío, moviendo la cabeza, ¿sabes? Como te digo. Entonces, pues bueno, pues lo cierto es que la aceptación es buena. Es buena, tío. Las críticas son buenas, tío. Son buenos con nosotros, tío. Son muy majetes. Muy bien, vamos a pinchar otro tema del EP. Sí. Vamos con Flojos de Pantalón. Ese es la hostia, tío. Ese es que es un tema. Atacando. Ese quizás es nuestro tema, uno de nuestros temas preferidos, tío. Y de los que mejor nos salen, ¿eh? Yeah. pues ahí estaba ese flojo de pantalón. ¿Cómo ves ahora mismo un festival en Madrid solo de covers? En ello estamos. En ello estamos. En ello estamos en montar un chocho muy gordo con cinco bandas, tío. Con cinco bandas, tío. Y estamos pendientes de las elecciones. Ah, bueno, claro. Estamos todos pendientes de las elecciones. Aquí nadie cierra nada hasta que no pase las elecciones. Claro, porque necesitamos gran infraestructura y gran inversión. Y eso, pues, particulares no podemos hacerlo. O sea, ten en cuenta que un festival con cinco o seis bandas de esas características necesita una estructura muy grande y necesita de gente que tengamos detrás un respaldo bueno, ¿sabes? Pero está en ello, ¿eh? Está en ello. E incluso te digo una cosa, se puede incluso patentar la marca, ¿eh? Incluso patentar ese paquete, ¿sabes? Para ponerlo en venta en varios ayuntamientos. O sea, la idea es ponerlo. Se ha hecho eso, ya lo hicieron antes de la pandemia, varias bandas, crear un paquete para los ayuntamientos. Sí, sí, sí. Me acuerdo que se movían sobre todo por Madrid. Sí, sí, sí, sí. No sé si estaba Asfalto, Barón Rojo, Coz, en fin, había una serie de bandas que estaban metidas ahí, se movían en paquete y bueno. Sí, pero bueno, pero no hablamos de covers. No hablamos de covers. O sea, esto es covers, puro covers. O sea, con Zona Rock Band de cabeza de cartel. Que hace homenaje a todas las bandas y luego varios tributos de otras bandas que ahora no puedo decir. No puedo decir porque no está cerrado todavía. Como dice aquel, sabes más por lo que callas que por lo que vales. ¡Ay, si tú supieras! Bueno, vamos a hablar si un poquito. Si yo te contara. Por eso, no, me vas a contar un poquito, hombre, porque, joder, tú llevas muchos años ya en esto. Sí. Háblanos un poco para la gente sepa quién es, Domi, de toda tu trayectoria. Bueno, pues así, resumida, resúmenos 40 años. Así, ¿no? Uf, madre mía, 40, quizás 50, Roberto, 50. Yo empiezo en esto desde muy pequeñito. Yo empiezo a escuchar rock and roll. Yo tenía un hermano, que en paz descanse, que me llevaba 9 años. Nació en el 54, yo nací en el 62. Entonces yo, mi hermano, pues ya con 15 años... 69, cosas así. Yo con 6 años, cosas así, ya empezaba escuchando cosas de Pink Floyd, de Uriah Heep, de los Rolling y demás historias, porque a mi hermano le molaba el rollo. Pero yo, mi experiencia propia con el rock ya, mi tía, yo tenía una tía, la hermana de mi padre, que tenía una peluquería en la calle Salaberry, en Carabanchel. Y bueno, pues un poquito más arriba ensayaba Rosendo con... ensayaba Rosendo en un garaje y demás historias. Y claro, nosotros jugábamos por allí, por la calle, y yo escuchaba, joder, esto mola que te cagas, ¿no? Entonces, tú imagínate, Rosendo tenía Fresa en aquel momento, no estaba ni en Ñu todavía. Y bueno, pues... Fresa, no has dicho nada, macho. De verle poco así por la calle y demás historias, pues poco a poco nos fuimos haciendo amigos y demás, tío. Y bueno, pues de ahí viene la afición. Por lo que viene, ¿no? Luego, pues estuve trabajando pues con varios amiguetes en montar escenarios y demás en los 80. Y bueno, pues montar escenarios pues de los míticos conciertos del Calderón, de Jackson, de Tina Turner, de Pink Floyd, de Genesis. Y luego, pues también estuve tiempo girando con Leño, con Miguel Ríos y con Luz Casal. Barón Rojo también, pues bueno, pues... O sea, fue la gira del rock de una noche de verano. Efectivamente. Y luego, pues bueno, pues ya a partir de aquellos momentos ya empiezo a flirtear con la radio, ¿no? Y con Mariano García, al cual pues me unía una gran amistad y una gran admiración, ¿no? Y ahí empiezo a hacer mis pinitos con la radio, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, pues mucho concierto, mucho Donington, mucho, pues bueno, pues Monster del Rock... Pues lo que, pues prácticamente lo que hemos hecho todos los de aquella generación: Malasaña, Lavapiés, Vallecas, Excalibur, La Urbe, un montón de sitios, de el Lemmy, el Pipa, Aurrerá, o sea, es que es un elenco de lugares y de sitios. Que se echan de menos muchos de ellos, Sí. Yo echo mucho de menos, sobre todo la zona de Argüelles. Y más los pequeños que los grandes. Sí, claro, claro, claro, claro. La Urbe, por ejemplo, la Urbe me gustaba mucho. La Urbe de Vallecas me gustaba mucho, ¿sabes? Molaba, a mí me gustaba, a mí me gustaba. Vallecas era otra, y el Excalibur molaba un montón. Además sonaba muy bien. Y sonaba muy bien, además. Además tuve el privilegio de pinchar allí cuando, en la época del observatorio. Canciller, por supuesto, Canciller, la meca. Canciller, Sucursal Rock, Estudio, Argentina. Estudio 54, o sea, Osiris, o sea, es que me va, o sea, voy hablando contigo y me van viniendo cosas a la cabeza, o sea, es muy fuerte, o sea. Pues sí, la verdad. Es toda una vida, tío. Sí, es muchísimo. Toda una vida dedicada a este sinsabor. Bueno, Domi, vamos a recordar próximos conciertos que hemos dicho. 10 de junio, de momento, Piratas y tal, y de momento no hay nada más. Pero bueno, pero yo les emplazo a la gente que, bueno, pues que esté pendiente del Instagram, Zona Rock Band, del Facebook, Zona Rock Band también. Y luego, bueno, pues también pues se da la información también en Onda Rock Juernes de 4 a 5 de la tarde en Mariscal Rock Radio, que es donde tenemos el programa, donde... Ahí está. Donde estamos Marta y yo haciendo ese programa que hacemos de dando chance a todas estas bandas emergentes y a todas y oído a toda esta gente que no suena tanto en efectivamente las que no se les da difusión en ningún otro sitio. Efectivamente. Si no es en las pequeñas emisoras. Efectivamente. Como las nuestras. Efectivamente, sí. Pues Domi, muchísimas gracias por haber venido. A ti por invitarme, Roberto. Ha sido un placer muy grande venir a... Y de verdad, bueno, quiero contigo. Despedirme con otro tema, ¿vale? Claro, por supuesto. He elegido Vicio. Uy. Sí, sí, ese es bueno. Es un tema que tiene mucho ritmo. Ese es bueno, tío. Ese es de los que canta la peña, tío. La peña... Bueno, la verdad es que la peña los canta a todos, tío, porque los canta a todos. Pero hay algunos, los de Extremo tienen mucho tirón. Los de Fito tienen mucho tirón también, ¿no? La gente joven, Fito, Extremo, Marea, todos esos, es lo que les mola y demás. Luego se quedan un poquito fríos con Barón, con Obús y tal, pero te preguntan, ¿no? Cuando termina, oye, este tema tal, coño, esto es de Obús, tío, de tal, joder, Obús, tío, este no es el que saltaba a la piscina y demás. Digo, sí, hombre, tal, pero este hombre, no se le conoce por esto. Son historias vivas de la música, son gente que saldrá en los libros de historia dentro de 20 años. Efectivamente. O sea que, bueno, que... pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. Pues a ti, Roberto. Un placer y nos vamos con este Vicio. Venga, gracias a vosotros siempre. Revista del corazón, peluquería, todo vicio. Para ir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, cubatear y el mundo como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar porque mi culo me lo exige. Propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Compran y compran diciendo que es cuando la necesidad. Drogar a los viejos con los días de la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. Sin Bueno, ahí estaba Vicio y nos vamos a ir ahora mismo con otro tema de La Sombra del Grajo, el último sencillo del proyecto solitario de Ezequiel Delgado y que lleva el tema Luna Gitana. Lo mucho que haces por mí, cuando mi mundo muerda a morir. Eres esa calma en mi caos, el más bello poema a mi lado. A destajo busco tu boca, se detiene el tiempo si me tocas. Mi luna flamenca, mi luna gitana, entra cuando quiere por mi ventana. Yo muy bandolero. Nos quedamos en Navarra para estrenar el último trabajo de Cobardes titulado Que empiece el baile y que contiene en su segundo corte este 500.000 mañanas. Porque nunca me dices nada, porque te has cansado de hablar. Porque hasta robarte sonrisas te parece mal. ¿Quién echa en falta tus febreros? ¿Quién hace guardia en tu portal? ¿Quién hace que tu vida sea como un carnaval? ¿Quién hace que tu vida sea como un carnaval? ¿Por qué gritas y luego callas? Porque has dejado de soñar. Dime quién pone caro el precio de tu libertad. ¿Quién te reprocha tus errores? ¿Quién nunca te supo escuchar? ¿Quién prometió estar a tu lado y nunca supo estar? ¿Quién prometió estar a tu lado y nunca supo estar? Y estoy a un paso de volverme loco, de ahogar tus dudas entre mis escombros. Te regalé mi vida entera y tú me diste noches en vela. Fui a mi casa sin miedo al desastre, tú la razón de que perdiese el aire. ¿Dónde estarán tus primaveras? Ven, no otra puerta. Nos vamos hasta Jerez para escuchar el último EP de Decum titulado Arrastrándose y que lleva en su interior el tema que da nombre al trabajo. Ellos son Decum. ¡Hey tú! ¿Qué tal? ¿Quieres venir conmigo? Al lugar para bailar o algo más. Coge el bolso y mira, está en el suelo. Sabes que hay algo que nos ronda. Me llamabas Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Revi Live, en los Cabillas 4 en Vicálvaro, el sábado estará PM presentando su segundo LP Esotérica, más Big As Blade, más Violante Blues. En la sala Rock Beer, la Avería Brasil número 3, los miércoles tienen la Jazz Session, el jueves está Fernando Vía Pops, el viernes Flying Baquetas más In-House Beat Rush, el sábado está Calistenia y el domingo Dot Master Band. En la sala Full House, en Palafón número 8, el miércoles está Blowers y Black Widows, ojo con Black Widows, que es una banda acojonante. Jueves está Rolando Bruno, el viernes está The Limbos, el sábado por la mañana es Chico Funk, el sábado por la noche Les Records y el domingo suena a Vivac. En Gruta 77, Cuclillo número 6, este jueves estará Trading Ace más Catastrófico, el viernes Estafa más Arias, el sábado Manolo Ubi presenta Únete Comando 9 Minietros más Kinky Boys y el domingo por la mañana Donald Reagan más Los Álvarez. En la Nota Rock, en la calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Urbe, más Pan con Chocolate, más Nivel Cero. El sábado por la mañana, Sonido Futura. El sábado por la noche, Proyecto Ata, más Desencajados. Y el domingo por la mañana, Si nos dejáis. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, en Adrés Saborí número 14, el sábado está Caso Perdido. Y ojo al dato, que presentan un cartelón de festival para el 29-30 de septiembre, que será la quinta edición del Custom Spirit, y va a haber bandas importantes como Los Porretas, Obús o Ñu. Entradas va a haber desde 30-50 pavos en el bono por los dos días, y hay tiempo de sobra, pero irlo teniendo en cuenta para ir reservando entradas, porque estamos hablando de Porretas, Obús y Ñu, esta quinta edición del Custom Spirit. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Zero Fun, más Ratones Colorados, a grandes amigos nuestros, más Desfase Rural. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica número 2A, el viernes estará Doc Puzzle, más Eleven, el sábado Mítico Barón. En Grace Melly Iris Pub en Zurbarán 1 en Colmenar Viejo, este sábado están los Dixon. En la sala Black Bourbon en León, Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session. Luego tenemos el viernes a Siconia, el sábado Gato Ventura más Delto y el domingo a Capitán Elefante. Y nos vamos a ir hasta Astorga, a la cuadra, en carretera de Magaz 13. El sábado están nuestros amigos de Cableado, más de Calvas and de Barbas. Nos vamos a ir hasta Navarra y nos centramos en Pamplona para escuchar el primer sencillo del último álbum de Barúa titulado El Cuento del Lobo. Esto que suena es Ropa de Domingo. Tiene las ventanas. Bueno, pues ya tenemos aquí en el estudio a los chicos de Suena Jaleo. Tenemos a Kat, batería. ¡Oli! Tenemos a Enrique, cantante y guitarrista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues, muy bien, muy contentos de estar aquí esta tarde de martes. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de esta banda, Suena Jaleo, que no lleva mucho tiempo, por así decirlo. Entre comillas. Entre comillas. pero acá han presentado ya unos temas pues que muy interesantes y muy variopintos. De ello hablaremos en su debido momento. ¿Cómo surge esta banda? Suena Jaleo. Os juntáis de unos amigos, venís de varias... formaciones, en fin, cuéntanos algo. Enrique, ¿te ha tocado? Pues es una larga historia, la verdad. No sé hace cuánto, yo creo que hace por lo menos 13 años, no lo sé. Empezamos sin Kat al principio, entonces, y nos llamamos de otra manera. Empezamos con un proyecto... ¿Cómo llamabais? Dilo, que la gente sepa, que relacione. Pero además nos pueden buscar en Spotify, todavía tenemos las canciones ahí. Nos llamábamos Volta. Y pues nada, éramos todavía chavales adolescentes, nos juntamos ahí a tocar y bueno, de todos los que éramos se fue desgranando un poquito el grupo, la banda, y al final nos quedamos, no sé si 4 o 5, y cinco integrantes. Y bueno, digo, joder, no vas a ver cuántos son en la banda. seremos 4 o 5, no me digas, es que como se mueve mucho. Es que al principio éramos muchos. Y bueno, pues ya con el paso del tiempo, pues llegó aquí esta moza. Llegó un momento que me llegó un mail de hola, buscamos batería, te hemos visto por YouTube, ¿quieres entrar en nuestro grupo? Y yo, estos chavales, digo, qué atrevimiento. Claro, en plan de, por favor, digo, sin mandarme la maqueta ni nada. ¿De dónde salen? Y les dije, yo muy lista, porque tocaba en otro grupo en ese entonces. Digo, oye, toco en la Burly, ¿podéis venir a verme? Y yo diciendo, bueno, pues si ya vienen tres entradas más vendidas, ¿no? Y la verdad es que me pasaron la maqueta que tenían por aquel entonces. Y yo siempre les digo, yo entré en este grupo por una canción que se llama La Mamba Negra, que me flipó la letra y dije, yo quiero estar en este grupo con esta letra. O sea, en plan, quiero cantar esto. Y entré. Y estuvimos como Volta durante 3 añitos. Bueno, no, en verdad yo creo que más. Quizá más, sí. 5 años ya hemos durado, porque con la pandemia, claro, todo se ha alargado muchísimo. Y bueno, al final, pues de 5 pasamos a 4 y decidimos, como el año pasado, cambiar el nombre y dar como una nueva etapa a lo que éramos los 4. Uh-huh. Porque hemos pasado... ¿Era un borrón y cuenta nueva? Sí, porque hemos pasado... ¿Pero encontrar... seguís haciendo Bamba? Sí, por supuesto. Eso no la vamos a quitar nunca. Me voy del grupo. ¿Te imaginas que se cambia todo? Ahora somos... Suena Jaleo. No, de no. De repente, esa la quitamos. Pero bueno, si yo venía aquí para he conseguido quitar otras que no me gustaban tanto que a Enrique les gustaban. Enrique, efectivamente. Enrique, ¿qué pasa aquí? Yo no tengo ni voz ni voto, como puedes observar. Madre mía. No, pero pasamos por las fases de buscar cantante, porque Enrique al principio no era el cantante. O sea, era simplemente el teclista que se ponía mirando a la pared en era Costello. Era teclista, ya era cantante, guitarrista. Exacto, o sea, esa sí ha sido su evolución. Pues sí, la vuelta, sí, vuelta, sí, ¿eh? Sí. La he visto, así es que... Tuvimos de hecho, no me llamaba Enrique antes. Llamaba Jesús. Que tuvimos una chica que molaba muchísimo, que le mandamos un saludo aquí a Ana Cris, pero se fue a Zaragoza por tema de trabajo, entonces pues tuvo que dejar el grupo y estábamos agobiados, no encontrábamos cantantes que se adecuaran a nosotros, hicimos castings y todo. Y un día me acuerdo que en el coche había una canción de lo que grabamos que cantaba él una estrofa, cantaba Enrique una estrofa. Mal cantada, pero cantaba. Bueno, pero la cantaba. Y yo iba en el coche, la estaba escuchando y digo, somos imbéciles. Digo, si tenemos el cantante entre nosotros, que qué mejor que ser 4, que ya nos conocemos, no metemos una persona externa para viajar en un coche, mucho mejor, porque las giras con 5 ya es 2 coches para llevar todo el material. Y digo, pues lo tenemos aquí y para el hotel también, ¿sabes? Y mejor 2 dobles que una triple y una doble. Hay que explotarlo. Claro. Dime, mira qué porte, por favor. No lo estáis viendo en la radio, pero por favor. Mejor, claramente mejor. Bueno, de todas formas, yo, volviendo a lo que os comentaba, que yo los temas los veo muy, muy distintos entre sí, es mi forma de verlo, pero... al ver que hay tantas influencias distintas y dispares, vosotros en aquel momento, ¿qué influencias tenéis cada uno? O sea, ¿tu banda tenía que ver algo, Kat, con la que era...? Nada. Bueno, y es que en verdad toco con muchas. O sea, en ese momento me vieron con una, pero yo soy mercenaria del mundo de la música, soy autónoma, entonces pues yo toco con lo que me llama. O sea, puedo tocar en una orquesta de verano desde reggaetón hasta heavy metal, Iron Maiden... como después de toco pop o más latino o lo que sea. Entonces, pues bueno, pues al final influencias. Ellos tenían muy marcadas, a mí me gustaba mucho porque yo veía muy Foo Fighters, Arctic Monkeys, que a mí me flipan las baterías. pero después cada uno es de un padre y una madre. O sea, el bajista es súper funky, bueno, el guitarrista solista también. Enrique igual se puede acercar más a mis gustos de pop-punk, en plan sí. Paramore y cosas así. Entonces, pues como una mezcla, hemos ahí hecho un batiburrillo. Sí, total. Pero llegando a un acuerdo todos. Sí, sí, de hecho, cuando escribimos A Cat por primera vez es porque vimos una cover que ya tenía en YouTube de no sé si era Arctic Monkeys. Sí, de View From the Afternoon. Bueno, o sea, un temazo. Y nada, pues porque nos encantaba Arctic Monkeys, era un poco, pues eso, ¿no? la música que nos molaba por aquella época. Y bueno, luego hemos ido evolucionando todos un poco y somos un poco ecléticos, como puedes observar. Reconoce, Enrique, que si lo hubieras oído tocar otra canción, a lo mejor no, efectivamente. No te hubiera llamado la atención. O igual no hubieran llegado ni a mi vídeo, ¿sabes? En plan de hubiera estado ahí perdida en YouTube. Literal. Porque también tenía Justin Bieber, pero esa no la vieron. Por suerte para ella. Bueno, y de repente cogéis y decidís, vamos a grabar unos temas para sacarlos. Sí. ¿Esto precisa grabarlos en qué momento fue? Pues los grabamos en marzo de 2022 y salieron en diciembre. O sea, ya había tiempo, llevábamos tiempo con los temas en la recámara, pero es que... O sea, pilló la pandemia. Porque No, en 2022... En marzo, claro, no, sí, claro, los habíamos compuesto entre... Sí, pues desde pospandemia... Sí que habíamos compuesto muchos, o sea, muchos han quedado que no hemos grabado porque en ese momento lo compusimos, pero con el paso del tiempo dijimos, vale, pues igual no nos representa o no queremos sacar este tema. ¿Y tenéis intención de grabar Bamba Negra? Está grabada, o sea, está grabada, yo quiero regrabarla con la voz de Henry. O sea, porque al final es una de mis canciones, de verdad. Yo que al final no te llamas Enrique. Efectivamente. Yo le llamo Henry. Y entonces yo creo que a mí me gustaría hacer un guiño a todo lo que hacíamos antes, regrabando y también con nuestra evolución, porque muchos temas los hemos cambiado. Sí. O sea, hemos metido arreglos nuevos, cambia mucho la voz, los coros, como que molaría regrabarlos. Yo soy de sí. la misma opinión, que los temas hay que rodarlos en directo, claro, antes de grabarlos, porque ahí sí. es donde te vienen total. Y que además cuando los remates. Eso es, y cuando lo grabamos tampoco... O sea, además grabamos, hicimos una locura, grabamos como 12 temas en... ¿En un día? En un día, o sea, una puta locura, porque no teníamos tampoco mucha idea de cómo... Y tampoco teníamos mucha pasta, las cosas como son. Fue más que eso, fue más la pasta que... Más ganas que cabeza. Fuimos fueron 10, estudio 1, cogimos un día la sala grande y lo grabamos todo en directo. Y así... En Colmenar. Así salió. Oye, que no está tan mal. No está tan mal. Para ser un día y... Vamos a ver, si lo grabaron ellos, no estará tan mal. No, bueno, claro, es que no lo grabó un becario. No, pero a ver. Aquí el dinero es el dinero. Igual, bueno, es igual, los equipos sí. que hay allí... Sí. Sí, pero también la experiencia que teníamos nosotros era mucho menor y claro. Bueno, pues eso. Y que grabar en directo todo, ojito, claro, ¿eh? Eso es. Y bastante bien está... Sí, realmente sí. Para el tiempo que llevábamos, o sea, yo, bueno, pues dentro de lo que cabe está... Decente. Se puede escuchar, de hecho yo lo sigo escuchando. Bueno, de hecho lo vamos a escuchar. Sí. Ah, por favor. ¿Pero las de ahora o las de antes? Las de las tres que tenéis publicadas. Ah, vale, pero ah, bueno, eso sí, es otro. Sí. Eso ya es no, otro no, tema. Eso está bien grabado. Eso es todo. Sí, ah, eso, grabado. Eso lo grabamos con Carlos Hernández en el Castillo Alemán, que es el estudio que tiene en su casa, ahí en Pedrezuela. De eso vamos sí. a hablar ahora. Sí, vale, pues no, entonces sí, no digo sí, nada. Sí, sí. Vamos a ir con el primer tema de ellos, Vuelos y Motor, primero. Dale. Aquí yo le veo un tema muy rockero. Ve unos riffs muy a lo Jimi Hendrix, ¿no? Un sonido muy estrato, muy tal, muy... Sí, sí. Y la verdad, tiene un enganche importante, ¿vale? A mí me gusta bastante. Muchas gracias. ¿Alguna cosa que decir sobre Vuelos y Motor, Kat? Va para mi ex. ¡Hola! Ya la ha lanzado, la primera. No, muchas. Pero es guay. Después vamos a la historia ¿Es mala. ¿Es guay la canción o tu ex? Es guay mi ex y es guay la canción. De hecho, Henry lo puede decir. O sea, sí, sigue sí. siendo colegui. Confirmo. Y es una canción pues que la hice en el momento que estás empezando con esa persona, pero vienes de una relación. Entonces, no quieres empezar otra, pero te ves envuelta y hay dudas y pues no sabes qué hacer. Y fue en ese momento. O sea, que está guay, en plan, cuando no sabes qué hacer, pero venga, vamos a tirar para adelante. Pues vamos con ese vuelo sin motor. Vas a fallarme. Bueno, pues ahí estaba ese tema que, bueno, en principio es un buen tema, ¿eh? Tiene mucha marcha. Para mí, de los tres, para mí es el que más marcha tiene. Sí. Así decirlo. Sí, más rockero de los tres. Y vamos a hablar un poquito de la grabación de este de estos temas. Fantástico. Me decías antes, Kat, ¿la habéis grabado dónde? En el Castillo Alemán de Carlos Hernández, que, bueno, ahora va de técnico de directo de Carolina Durante. Ha grabado grupos como Los Planetas, muchísimos, o sea, su lista es enorme. Sí. Y pues se hizo el estudio en su casa y la verdad es que mola muchísimo. Es como el sueño de cualquier músico que hemos estudiado técnico sonido, ¿no? Tener como nuestro estudio en casa. Y yo había estado grabando previamente con otro grupo que se llama Marsella y la verdad es que como que conecté muchísimo con Carlos. Y cuando se nos planteó la duda de dónde grabarlo, yo lo propuse. Y la verdad es que me dijeron, confiamos en ti, Kat, donde tú digas, porque tampoco conocemos muchos más, no vamos a volver a Estudio 1 a hacer esa locura. Y se nos iba de presupuesto y dije, pues venga, pues vamos a probar. Y reservamos, fue gracioso porque reservamos el estudio para una semana. ¿Estudio 1 por una semana? No, el de Carlos. Ojalá. Pues sí que sois pudiente vosotros. No, eso fue un día. El de Carlos como que nos dio una semana para grabar todo. Y en verdad, en 2 días y medio lo tuvimos grabado. Yo grabé baterías en una... A ver, son 3 canciones, tampoco es mucho, pero grabé baterías en una mañana, el bajista grabó bajos en una tarde, las guitarras se grabaron en una mañana, la voz principal en una tarde y yo los coros en una mañana. O sea, 2 días y medio. Y él dijo, pues genial, porque ahora tengo 4 días libres. Es en plan de... Al final, como es por tema, pues la verdad es que fue súper rápido. Y estamos súper contentos, o sea, muy orgullosos sobre todo de haberlo hecho con nuestra autoproducción. O sea, porque al final no tuvimos una persona externa como tenemos ahora, que podemos hablar después, produciendo los temas que vamos a grabar próximamente, sino que lo hicimos todos nosotros. O sea, nosotros decidimos. Lo que sí nos ayudó Carlos es en plan de, oye, hay muchas vueltas de intro, a cortarlo a la mitad. Eso es de toda la vida. Claro, sí, claro. Radio edit. No, pues sí, nosotros somos de, venga, canción, 5 minutos. Venga, 6. Entonces, pues claro, tuvimos que meter bastante tijera, quitar estrofas, a cortar partes. Que después, bueno, en directo mola porque ese solo que duraba 1 minuto, en el disco dura 30 segundos y en directo lo haces de 2. Claro, otra cosa es el directo. Pero claro, cuando empiezas a grabar y empiezas el tema, empieza la canción... Y empieza una vuelta, otra vuelta, y el productor te empieza a señalar el reloj. Exacto, sí. ¿Y cuando se canta? Pues básicamente así. Sí. Y pues eso, fue muy buena experiencia. Sí, además Carlos es un profesional brutal y es súper buena persona, un amor de persona, o sea que muy guay con él. Bueno, vamos a ver, al principio vamos a informar dónde se puede hacer la gente con vuestras canciones. Pues estamos en todas las plataformas digitales, como Suena Jaleo. Y después, pues Instagram, Facebook, pues todas las redes sociales también nos pueden encontrar. También pueden comprar nuestro merchandising a través de ahí. Que tenemos, pues, lo mítico, camisetas, tal. Pero el EP, he de decir que es especial porque lo hicimos a mano. O sea, el EP, la carátula, está hecha a mano. O sea, ahí nos pegamos un buen tute de recortar papel de pared, pegándolo para que tuviera la textura, pintándolo. Se pegó, Kat. Bueno, esto es una cosa de todos. Y después con pincel a mano el nombre del grupo, con roturador el nombre del disco. O sea, que están curradísimos. ¿Sois autogestionados? ¿O buscáis también los conciertos? Totalmente. Todo lo que... Total. Sí. Sí, de ahí la importancia de todo el merchandising, pues poder sacarlo de vez en cuando, aunque nos hagamos todo el curro nosotros y lo vayamos sacando poco a poco, pues joder, que luego nos da la vida para irnos por ahí de gira o... Ya sabéis, el tema de la pasta de la gasolina, de los conciertos, es bueno, pues ya que hablas de gira, decidnos próximos conciertos. Pues ahora, la cosa es que esta entrevista, cuando la agenciamos a Ekel hace meses, ¿no? Fue ya. Es porque este viernes tocábamos en el Perro con Denis, que ese concierto sigue en pie, pero lo tuvimos que cancelar nuestra parte porque yo iba a ir al... Yo toco con Natalia Lacunza, que es una chica de OT, y este viernes me pusieron concierto, entonces tuvimos que cancelar esa parte. Pero de momento estamos ahora centrados en la grabación de los nuevos temas, de la producción. Entonces no pasa nada, os informaremos por las redes de todo lo que viene. Ya será casi después de verano, porque ahora yo que empiezo la temporada de festivales con artistas, no sé si es imposible cuadrar agendas. Eso es también el problema de ser autogestionados y de, bueno, de sobre todo yo dedicarme a la música y tener que hacer bolos para llegar a fin de mes. Hombre, vamos a ver, lo primero. Claro, no. Que todo sea eso, sí, ya sí. Que puede vivir de la música, hostia, de claro, puta madre, claro. Bueno, maravilloso. Yo voy a poner otro tema, sobrenatural. Sobrenatural, bueno, lo vamos a poner. Adelante, luego hablamos. Venga. Perfecto. Que la gente lo oiga y vea que con vuelos y motor no tiene nada que ver. Es otra historia completamente, ¿vale? Total, total. Vamos con ello. Esto es Sobrenatural. No puedo evitar recordarte diferente. Esclavo de tu condición, he aprendido a perderte. Puede que todo sea en vano. Grito a mi alrededor, silencio de cobarde. ¿Quién escucha mi voz que hable ahora o calle? Bueno, estamos aquí con música de fondo. Esto es Colmillo Blanco. Ajá. Esto es de Volta. Porque es Volta anterior formación, por así Exacto. decirlo, el anterior proyecto. Y forma parte de vuestra historia. Al final sí, de todo se aprende y de todo hay que sacar lo positivo y lo negativo, sobre todo lo negativo para no repetirlo. Sí, ya lo aprendimos, bien. Yo creo que aprendimos la lección muy bien. Muy bien, otra cosa que os quería preguntar, ahora mismo a nivel de composición y demás, tenéis ya varios temas más grabados, uh-huh. ya. Con lo tenemos las demos. Sí. Tenéis las demos. Las demos que estamos trabajando con un productor. ¿Que se llama? Víctor Pescador, se apellía, ¿no? Víctor Pescador, que toca con Ángel Stanich, y tiene también su proyecto propio. Y pues llevamos como meses juntándonos con él. De hecho, nada más terminar la entrevista, nos vamos al estudio con él, o sea, a nuestro local, porque tenemos sesión de producción. Y pues lleva eso, meses viniendo a nuestro local. ¿Dónde tenéis el local? Ahí, en Barajas. Ah, sí. Bueno, tampoco va a pillar. No, está bien, está bien. Y pues eso, pues vamos trabajando sobre las canciones, nos da directrices, nos deja un poco a nuestro aire, a la siguiente le decimos lo que hemos cambiado. Bien, ¿no? Otras directrices y así estamos un poco trabajando en los temas. Sí, que además nos viene guay porque sí. Nunca habíamos trabajado con productor. Bueno, que seguramente sí, con otras bandas, pero... Bueno. ¿Sí? ¿Alguna vez? Sí, o sea, pero no grabando mis propios temas. Claro, yo he trabajado con productor tocando los temas de otros. Entonces sí, tampoco no tiene... Y normalmente la batería tampoco le... No. No, pero bueno, aquí que tiene más cancha para meter mano. Sí. Pues nada, pues eso, simplemente, pues que, no sé, que trabajar con Víctor además es pues, lo mismo, un tipo súper guay y sabe un huevo de... Tiene un montón de influencias, un montón de... Bueno, o sea, sabe un huevo de música. Y de hecho, ahora lo vamos a grabar con su padre, que bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, no sé. Que todavía nos hemos conocido todavía, pero... Pero vamos, pues eso, es maravilloso y hemos tenido 4 o 5 sesiones con él y brutal. O sea, además estamos aprendiendo un montón de la producción. ¿Cuántos temas lleváis ya? Tenemos 2.5. No se puede tener 2.5. ¿Tienes 2 o tienes 3? 2.5 no sé. 2 tenemos terminados. Claro. Y un tercero que hay que meterle mano. Eso es. Vale. ¿Qué previsión tenéis, más o menos? Pues lo grabaremos en cuanto podamos, pero yo creo que no saldrá hasta ya después de verano. Igual, ¿fue un formato EP o vais a tirar primero, vais a es que, quemar claro, uno a uno? Estamos en un tiempo en el que sacar álbum tampoco... O sea, casi a veces es mejor sacar singles y después juntarlos todos en un álbum que sacar un single y esperar al álbum. Entonces estamos como, no sabemos qué hacer. Por ejemplo, el EP que sacamos en diciembre-enero, lo que hicimos fue sacar las 3 canciones separadas, que sí. Después se juntaron en el EP, pero las intentamos sacar separadas con tiempo. Es el formato que ahora mismo se está llevando y por claro. Lo menos te da un poquito más de vida. Pues si sacas el disco de tirón, te lo quemas en un mes. Es que exacto. Ese es el problema, que a nivel de marketing, o sea, es una putada, pero es así. A nivel de marketing, pues sacar un disco así a cholón, pues a no ser que seas una banda conocida y que te siga mucha gente, pues, hostia, no lo tienes perdido, es lo que tú dices, que en un mes o menos lo has quemado. Y pues eso, sacar singles, pues al menos la gente está un poco más atenta, un poco más a, pues eso, aprecia un poco más la canción o la disfruta un poco más, quizá. Y bueno, yo que sé, son los tiempos en los que vivimos, ¿no? Quizá. Y sobre todo también en cuanto a promoción, porque claro, la gente, igual que no se dedica a la música y no sabe lo que es, sobre todo tener un grupo amateur, no sabe todo el trabajo que da sacar una canción. De distribuidora, de luchar con Spotify, intentar que te metan en listas. Sí. Es que es horrible, o sea, es una carrera... titánica. Y entonces, pues claro, a no ser que seas un grupo conocido, que tengas un gran presupuesto detrás y una discográfica que te avale, sacar una canción es un dolor de muelas. Y entonces, si sacas un álbum, ya estás perdido. O sea, por eso lo sacamos separado, por intentar, pues venga, vas a intentar entrar en lista con alguna de las canciones, por lo menos. Totalmente a favor en ese tema, ¿eh? Sobre todo para las bandas, no voy a decir pequeñas, pero bandas... Autogestionadas, por lo menos. Autogestionadas, bandas humildes que quieren hacerse... ver el mercado y no te queda otra que hacerlo de esta manera y metiendo codos por donde se puede. Exacto, y en cuanto a la hora de girar también, o sea, tuvimos la suerte de que al final yo al tocar con tanta gente pues vas haciendo contactos y nos montamos una gira guay. En enero y febrero estuvimos como en 7 ciudades. Ah, muy bien, ¿dónde estuvisteis? Sí. Pues estuvimos, a ver, vamos a intentar, Cervera de Pisuerga, que es un pueblo de Palencia. Que siempre nos han apoyado y siempre hemos ido a la ruina Mundo Raro, lo digo porque de verdad que sí. Le agradecemos muchísimo, hemos tenido grandes experiencias. Sí. Después nos fuimos a... Después de Cervera fue... No me acuerdo. Palencia, hicimos un Palencia... Bueno, sé que estuvimos en Mayorga, en la Sala Secretos, sí. En León, en el Black Bourbon, que al final yo estuve viviendo en León. Un saludo a Patri desde aquí. Sí, hola Patri. Sí, al final es que yo estuve... viviendo en León mucho tiempo, de tema orquesta, yo he ido a esa jam, vamos, me la he quemado, me he pasado el juego en esa jam. ¿En Burgos también? Eso, fue Cervera Burgos, es verdad, sí. Que también, Carmen 13, pues sí, fui ahí a tocar con Marsella, los dueños son encantadores, sí, terminan en plan de, tú tienes aquí tu casa, y pues les llamas, obviamente, oye, tengo mi proyecto, vente, no sé qué, y yo, pues vale, pues al final son salas que apuestan por la música joven, o sea, Nobel, y pues suerte de que nos dan ese espacio, porque si no, de otra forma no pudiéramos llegar. Estuvimos en Pamplona, que es mi ciudad, al final teníamos que tocar en Pamplona, estuvimos en Zaragoza, en Madrid, sí. Pues donde podemos, donde hemos podido hacer. ¿Aquí en Madrid dónde estuvisteis tocando? Estuvimos en Cadabra, en la sala Cadabra. Y hace poquito en la Siroco. Y hace poquito en la Siroco también. Pero eso ya no estaba dentro de esa gira, no, sino que la hicimos acompañando a otro grupo de aquí de Madrid. Sí. Ah, ¿con quién? Me suena ese concierto. ¿Con quién estuvisteis? Con Basque. Me acuerdo. Sí, pues sí. Y bueno, vamos a ver, habéis tenido tiempo para soltar. ¿Qué vais? Con el lo que son los temas nuevos, lógicamente, o sea, los temas grabados, los temas, algún tema de los que vais a grabar, que ya los estaréis grabando. Eso es. Las hemos rodado para ver qué tal funcionaban. Habéis tirado temas de Volt, entiendo. De Volt, sí. ¿Metéis alguna versión también? Correcto. Eso es. ¿Qué versión hacéis? Enrique. Venga. Me toca hablar. Nada, hacemos una versión de, pues, lo que lo decía Kat antes, lo adelantaba ella, que hacemos una versión de Iseo and Dodo Sound, de un temazo que tienen ellos de que se llama Dame, y lo que decía Kat, lo hacemos una especie de, no sé, versión rollo John Mayer ahí de su tema, y esto toca en reggae, y bueno, nos mola mucho, el tema es una pasada. Lo vamos a subir, estamos grabándolo también, aunque sea en demo para nuestro Instagram, que lo subiremos pronto. Porque queremos hacer un vídeo guay, porque además Iseo y Dodo Sound son de Pamplona. Iseo es amiga y íntima mía de los 14 años, fue la primera cantante de mi primer grupo, o sea que le tengo un cariño especial y como que es un pequeño homenaje, ¿no? Que siempre hemos querido, bueno, siempre decimos que esa canción ya no es suya, es nuestra, y le dejamos hacer una versión en el concierto, en sus conciertos. Total. Porque de verdad que es un temazo. Sí, también hemos tocado covers de Sexy Zebras, que también nos gustan mucho. Sí, la de Dame no es una cover, realmente es una especie de versión. De versión, ¿no? Sí. Sexy Zebras, hemos hecho Dinero. De Dinero, pues, también. Al final, influencias que hemos tenido y hemos dicho, no es malo este tema, pues lo tocamos, porque sí, ¿qué más da? De que sí, me parece muy bien. ¿Cómo veis ahora mismo dentro del mercado? Con todo lo que hay. Uf, mucha competencia, pero es normal. Hombre, la competencia siempre es buena. No, no, total, Enrique. Total. No, y joder, sí, además nosotros somos los primeros melómanos, que nos encanta la música y nos encanta, joder, aquí y más aquí en Madrid, que tenemos la posibilidad de ir cada fin de semana a escuchar artistas distintos y aprender de ellos. O sea que, y yo que he dado el salto del teclado a ser frontman, que joder, pues para mí eso toca aprender un huevo de cómo actúan, pues esos otros cantantes y, bueno, y aprender también a cantar mejor, que tengo mis carencias. Pero todos aprenden. Sí. Pero bueno, yo te puedo decir que de lo que hay registrado, carencias tampoco se ven. No. Bueno. ¿Qué es tonto? Tengo mis dudas. Lo del ego del cantante en este cantante no se aplica. Es que viene de teclista. Porque, exacto, porque no soy cantante. No se ha agarrado al cantante. Todavía. Dale tiempo, igual el año que viene volvemos y cambia la película. Súper flipado. Que viene aquí con las gafas de sol. Sí, con la gorra. Bueno, vamos a poner el último tren. Adelante. Para que la gente lo diga. Te esperaré en el sitio aquel donde te vi por última vez. Todo terminó de la Vuelvo a recordar. pues ahí estaba ese tema del último tren. ¿Algo que contar sobre este tema? También va por mi ex, pero, bueno, pero por otra. Pero vamos a ver, ¿por otro? Por otra, sí, sí. Una muy tóxica. Madre mía. Y a ver, es que al final lo más fácil es escribir sobre cosas que te han pasado. ¿Tienes la enfermedad de Shakira o de eso? No tanto. Bueno, un poquito. pero en Sueno a Jaleo lo bueno es que me permiten traer mis letras y entonces pues a mí me gusta mucho desahogarme con las letras y esta fue... Es curioso porque la historia está contada como en primera persona, pero es la canción que me hubiera gustado que me hubiera cantado ella cuando todo terminó. O sea, en plan, es como la disculpa que nunca tuvo hacia mi persona, pero yo me quedé a gusto ya. Dice, bueno, pues la voy a hacer yo. Eso, ya que tú no me pides perdón, pues me autopido perdón. Y la verdad es que me quedé muy a gusto. Exacto, de tu parte. De hecho, lo sabe, ¿eh? Yo se la mandé. Le dije, esta canción, a ver si tomas un poco nota. Y nunca me ha dicho nada, obviamente. Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. Ha mantenido el silencio. Sí. Quien calla otorga, que dice. Y yo creo que mejore también, porque no tenía mucha cosa que decir. ¿No? Nah. Bueno. También la conocen. ¿Saben por quién va? Sí, sí, sí. Han vivido bueno. Todo. Y adivina los nuevos temas también, de la letra más o menos por dónde va. Ay, macho, es un cuéntame puro. ¿Se te va a titular Salsa Rosa algo de eso? Prácticamente. No, sí, sí. La banda es una terapia, es una especie de terapia de autoayuda para Kat, sí. ¿Sabes? Bueno, y tú ya también. Bueno, también, sí, sí, es verdad. Sí, dice, pero a mí no me deja meter las letras. No, sí. De hecho, Sobrenatural es suya. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, chicos, pues la verdad que muchísimas gracias por haber venido. A ti por invitarnos, joder. Ha sido un verdadero placer estar aquí, saber de vosotros, que nos contéis cómo van las grabaciones, cómo va todo. Que espero que en breve tengamos ya los nuevos temas ya para poderlos disfrutar. Y que este otoño podamos ir a veros. Por favor, o sea, cruzamos los dedos para que podamos hacer otra gira como la que hicimos en enero, sí, presentando los nuevos temas. Además, eso a la gente nos gusta. Seguro que en la Vesta seguro que tocamos. Qué morro. Bueno, pues no queda más que agradecerlo. No, a ti, joder, un placer. Dar las gracias a todo el mundo que ha estado escuchando el programa, que ha sido hoy un programa muy especial, que hemos tenido su entrevista, hemos estado con Domi de Zona Ropan y hemos estado con Kat y con Enrique de Suena Jaleo. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Ya sabéis que si os habéis ido por la tarde podéis oír los podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock, que estarán a partir de mañana seguramente, ya iré informando y los iré colgando. Y bueno, como decía el sargento Sterhaus, tened cuidado allá afuera. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir con un tema que ya que hemos estado hablando y demás, pues lo vamos a poner. ¿Qué Bamba Negra? Por favor, ¿no? Por favor. Vamos a ir con Bamba Negra. Que eso es lo que al final nos ha quedado. Pues venga, Bamba Negra. Muchas gracias y nos vemos, nos oímos el martes que viene. Un abrazo. Adiós. De la comisaría. No puede ser casualidad que me hayas llevado por delante y que yo siga detrás. casualidad.